desde San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. Triálogo desde el sur, con la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Marapacuto. Un espacio de opinión nacional e internacional. Frontera, perspectiva y soberanía. Bienvenidos a Triálogo desde el sur. Comenzamos. Estamos en Triálogo desde el sur. Saludos a toda Sudamérica y al resto del mundo que nos escuchan a través de Triálogo desde el sur. Hoy en compañía de el abogado Edgardo Parra, enlace nacional de Misiones Cubanas. También saludamos a mi compañero Eduardo Marapacuto, politólogo, quien hoy pues no nos pudo acompañar, pero estará en las próximas entrevistas. También a nuestro técnico de audio y técnico de edición, el profesor Ender Leal. Gracias por estar siempre con nosotros acá apoyando Triálogo desde el sur. Bienvenido, doctor Edgardo Parra, enlace nacional de las Misiones Cubanas. Importante cuando ayer, 30 de octubre, se cumplen 20 años de los convenios que realiza nuestro presidente eterno, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, estos convenios Cuba-Venezuela. Entre estos convenios, por supuesto, sabemos que los primeros fueron los convenios de educación y seguidamente los convenios de salud. Quisiéramos saber acá desde Triálogo del Sur, desde el Táchira, Venezuela, ¿cómo viene este desarrollo de las misiones acá en esta zona de la frontera? Y también partiendo pues de que la misión Cuba-Venezuela en el sector salud no es solamente atención salud específica, corporal, sino forma parte otros sectores muy importantes que tienen que ver en todo las necesidades físicas, fisiológicas, humanas, de formación, de educación del ser humano. Bienvenido, Edgardo. Bueno, buenas, primero saludos a toda la audiencia, agradecido a los compañeros a invitarme a esta pequeña entrevista de esta trinchera, espacio de lucha y de reivindicación de los pueblos. Retomando la parte de los convenios, es el sentimiento primordial de todos estos convenios, los cuales ayer celebraron 20 años de que nuestro comandante eterno junto a nuestro comandante Fidel Castro Ruz, firmaron los primeros acuerdos de cooperación, cooperación política a nivel internacional. Acuerdos que, como la visión que siempre tuvo nuestro comandante, hasta hoy en día se mantienen vigentes y fueron muy estratégicos. Hace 20 años que íbamos a pensar de una pandemia, hace 18 años que íbamos a pensar en una situación que estamos viviendo ahorita. Y todo partiendo del humanismo, de sin ningún interés económico personal, sino de la humanidad de nuestros pueblos. Así es, Edgardo. Entonces, en esta misión Cuba-Venezuela, sector salud, en Táchira, ¿cuántos municipios atendemos? ¿Cuáles estructuras dentro de esta misión están activas? ¿Cuántas personas atendemos mensualmente? ¿Y cuál ha sido ese trabajo que se viene realizando estos soldados de blanco que están dando la batalla acá en el Táchira, en esta pandemia del COVID-19? Bueno, específicamente en el Táchira están presentes la misión médica, que es la más conocida, 681 colaboradores, soldados de las batas blancas, como la llama nuestro comandante, están presentes en Táchira. Aparte de eso, tenemos también los asesores deportivos, los cuales son 31 atletas de alto rendimiento, formando atletas de alto rendimiento, que están presentes en Táchira. Tenemos también las misiones de los asesores educativos, quienes atienden la asesoría en la misión Rivas, Robinson, Sucre, los cuales contamos con 3 especialistas educativos. Aparte de eso, tenemos lo que es la misión energética, que es un acuerdo de cooperación que estamos presentando nosotros, donde hay 12 asesores técnicos, ingenieros de Cuba, provenientes del Ministerio de Energía de Cuba, quienes están prestando asesoría, orientación y capacitación en la termoeléctrica aquí de La Fría. Dentro de poco se van a incorporar 20 operadores de la parte eléctrica para sumarlos aquí al contingente que tenemos en Táchira. Aparte de eso, nosotros tenemos presentes en a nivel nacional, o sea, fuera de las misiones que nombré ahorita o de los convenios que tenemos, hay 11 misiones a nivel nacional. Presencia en el Táchira, 25 municipios estamos presentes, con centros de diagnóstico integral y centros de rehabilitación integral, ¿ok? En los 25 están presentes los programas de odontología, los programas de atención médica, de terapia intensiva, de rehabilitación, de fisiatría. Y bueno, esa, la demanda diaria, bueno, ahorita varía un poco por el tema coronavirus, por el tema de la bioseguridad, pero en ningún momento los servicios en el estado Táchira se han suspendido. Se han limitado de pronto la cantidad de atención, pero han funcionado al 100% a pesar del tema pandemia. Bien, Edgardo. Muy importante este convenio, convenio Cuba Venezuela en el sector salud, y como decía al principio, cuando conversamos fuera de cortinas, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que esta misión que fue instalada en esos convenios de cooperación Cuba-Venezuela, gracias a esa visión de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, hoy es uno de los bastiones principales, por supuesto, de mano de todas estas estructuras de la salud que tenemos acá en Venezuela para combatir esta pandemia, y que aquí en Táchira, pese a que somos frontera, ha sido exitoso el control que se ha tenido sobre la pandemia, Edgardo. Sí. Hace poco el presidente Díaz-Canel ofreció al presidente Maduro 2.500 médicos para reforzar el tema pandemia. Ya han ingresado al país cerca de 1.000. Aquí incluso a Venezuela, el día de ayer llegaron 20 nuevos colaboradores, ya han llegado un grupo de 12, 32, de esos mismos 2.500 que vienen a reforzar la batalla contra el COVID. También tenemos presencia de epidemiólogos especializados, ¿sí?, los cuales están asignados aquí al Estado para hacer los seguimientos epidemiológicos que sean necesarios. Fuera de la misión Barro Dentro, el presidente Díaz-Canel también envió asesores presidenciales en el tema de desastres, ¿sí? Nosotros tenemos aquí presente Defensa Civil Cubana como asesores, porque realmente es un desastre para el que ningún país estaba preparado. Digamos que Cuba de una otra forma siempre ha resaltado su sistema preventivo de salud, y el éxito de el sistema de salud cubano ha sido la prevención. Ellos recuerden muy bien que nuestra cultura en el tema de salud siempre era: vamos al médico cuando nos enfermamos, de resto nosotros nunca acudíamos al médico. Partiendo de ya esa alienación al sistema, esa forma de nosotros cambiar la perspectiva, ahora hoy en día se tiene que aplicar la prevención. El éxito de Cuba en esto, bueno, una pequeña isla asediada por uno de los imperios más grandes del mundo y por otros imperios menores, fue la prevención. Es simple y llanamente la prevención, que tiene un buen control en su sistema de salud y pudieron manejar de buena forma esto. Lamentablemente, Venezuela, pues, como los demás países, no estábamos en la capacidad. Para nosotros, nuestra fortaleza, nuestro músculo, que nos pone, si los comparamos con Colombia, con Brasil, con nuestros vecinos inmediatos, no ha pasado casi que nada en el tema de la pandemia, gracias a ese apoyo incondicional, gracias a ese avance que no fue de ahorita, no fue del mes pasado, no fue de marzo, sino que ya venía por algunos años tomando las riendas de la medicina preventiva. Entonces eso ha sido mucho a nuestro favor, y bueno, con todos estos asesores, todos estos apoyos que China, Rusia y Cuba han enviado para nosotros, que son también aliados, nos han ayudado a prevenir y salir airosos de esta etapa. Bien, Edgardo, es muy importante resaltar la estrategia aplicada por el presidente Nicolás Maduro en lo que ha sido la estructura organizativa para controlar la línea de contagio, se le llama, del COVID-19. A través del plan 7+7 y el último que fue el 7+7 Plus, donde hubo más flexibilidad. Entonces, eso marca una diferencia con otros países donde no atendieron realmente sugerencias de los médicos, sugerencias de especialistas, y se hablaba, como en el caso de Estados Unidos, que no hubo aquella importancia, sino prefirieron, hay dos etapas en la pandemia, donde una que es pues salir a contagiarse para reforzar la digamos la inmunidad, la inmunización, y la otra es pues la que se ha venido haciendo en otros países, que la contaminación sea escalonada o controlada para poder atacar. Eso ha sido el éxito en Venezuela, a diferencia de la cantidad de contagiados que tenemos en Estados Unidos. Pero mira, aquí hay algo que nuestro presidente Nicolás Maduro, como quien dice, picó adelante. Porque apenas se dio el primer caso en el país, automáticamente se llamó a cuarentena. No esperemos cuarentena total, restricción de vuelo, restricción nacional, de movilización internacional y nacional. Eso fue un éxito porque se logró retener. Fíjense que en un momento hablábamos de un caso, de dos casos, de tres casos a la semana. Hoy en día, lamentablemente, aunque está bajando la curva, estamos hablando de diariamente 300, 200 casos por día. Vamos bajando de los 1000 casi 400 que teníamos en un día. Pero sí es verdad, aunque nosotros siempre nos han señalado de ser un país dictatorial y que hace lo que le da la gana, cosa que en nuestro marco internacional el presidente siempre ha estado a la mano con la Organización Mundial de Salud, que reconoce el trabajo que se ha hecho en Venezuela, que reconoce el trabajo que se han hecho en algunos otros países donde se ha cumplido los requerimientos que ellos han dado. Esa flexibilización 7x7 que consiste en simple y llanamente eso, nosotros debemos cuidarnos, estemos con flexibilización o sin flexibilización, porque realmente parte de la conciencia del saber de que podemos enfermar a nuestra propia familia, de que no es solamente el simple hecho de provocar la muerte de alguien, sino que puede ser nuestro ser querido. Y desde ese punto de la prevención, del aislamiento, que son simples cosas que si nosotros las podemos mantener, podemos seguir bajando esta curva. La asesoría internacional, la experiencia de Cuba, la experiencia de China, la experiencia de Rusia, ha sido un gran marco para reforzamiento. Son países aliados. Fíjate que ya no hablamos de un país que nos pueda dar una vacuna, sino también nosotros mismos, a partir de la molécula DPR-10, poder tener nuestra propia inmunidad. Eso nos hace autónomos y soberanos también. No solamente dependientes de nuestros aliados, que sabemos que nuestros aliados aquí no están con intereses económicos de por medio, sino simplemente con la visión social de un nuevo mundo, de un nuevo sistema de gobierno, lo decía nuestro comandante Chávez, el mundo multipolar, ¿okay? Multiétnico, multicultural, y eso es lo debemos ir todo apuntando hacia ese punto. Sí, así es, creo que, y lo escribí en un artículo hace 2 meses, justo cuando estaba la etapa fuerte de la pandemia, donde se remarcaba pues que el presidente eterno Hugo Chávez tiene una visión muy importante del mundo. Creo que se le puede llamar que era un hombre de luz, ¿no? Un hombre de visionario. Entonces, el plan de la patria, el objetivo estratégico de la preservación de la vida en el planeta, allí se plasmó pues la importancia de la preservación de la vida en el planeta, a través de todos estos acuerdos internacionales donde se trabaja en función de la humanidad, del humanismo, y en ello podemos destacar que se cumplió ese plan estratégico. Creo que es el 5º objetivo del plan de la patria, donde podemos observar que Venezuela entre los primeros países, por supuesto también China, que se desprendieron de lo económico para primero optar por preservar la vida en cuanto a la llegada pues inesperada de esta pandemia. Entonces es allí donde vemos la diferencia de estar en un país socialista, en un país bajo un gobierno socialista de izquierda, progresista, a estar bajo gobiernos capitalistas. Sí, eso es muy real. Nosotros como participantes y coadyuvantes de este avance de la revolución, debemos entender que en nuestro día a día, por lo menos en los CDI, que son los Centros de Diagnóstico Integral, que de 29 municipios que tiene el Estado Táchira están presentes en 25. Cada uno de esos Centros de Diagnóstico Integral, las personas pueden acudir, donde se le pueden hacer pruebas gratuitas, que en Colombia pueden costar 300 mil pesos, 250 mil pesos, 400 mil pesos. Se pueden hacer pruebas moleculares de PCR, las cuales tienen costos de 500 mil y 800 mil pesos, que es algo extremadamente alto. Podemos decir que superan el ingreso mínimo de un habitante en Colombia. Aparte de eso, se le suministran, aquí aplicamos diferentes protocolos. Está el protocolo cubano, un ingresado a un protocolo bajo un CDI, un centro diagnóstico integral, se le da completamente gratuito su tratamiento, sale el día que es de su PCR negativa, su prueba molecular de que no tiene coronavirus, donde recibe interferón, recibe los antibióticos necesarios, los multivitamínicos, 100% gratuito, no se les cobra nada. Donde si llega en avanzado requerir asistencia por ventiladores, se le aporta gratuitamente. No es como en otros países donde vimos que los muertos estaban en las calles, los muertos estaban en los porches, en las salas, en las casas de las propias familias, donde nadie se ocupó ni se preocupó por ellos en el momento que estuvieron malos. Donde su sistema de salud, teniendo mucho, porque tienen quizás mucho más de lo que podamos tener nosotros, no fue atendiendo a su pueblo. Nosotros, con lo mucho o poco de nuestros aliados, de la misión cubana, de la misión rusa, de las misiones chinas, de lo que tiene el Estado, se ha atendido, se le ha dado prioridad y atención. Nosotros podemos ver día a día cómo van personas a hacerse sus pruebas rápidas, de diagnóstico rápido, pruebas que son extremadamente costosas en otros países. Aunque se consiguen bastante, son costosas. Aquí aplicamos al día a día PCRs, al día a día pruebas rápidas. Ayer nomás hubo unas alianzas institucionales, nosotros nos encargamos de apoyar las instituciones del Estado y se le atendió epidemiológicamente en varios de esos puntos. Todo con la asesoría cubana de primer punto y con la facilidad de que se le llega a sus trabajos y se les diagnostica. El día lunes comienza a trabajar CanTV, por primera vez van a abrir sus oficinas de atención, aquí la que es la central telefónica nacional, comienza el lunes. El día miércoles se le atendió al 100% de sus asesores con pruebas de diagnóstico para que garantizarle al pueblo la seguridad y la tranquilidad de que si ellos cumplen lo mínimo necesario en la parte epidemiológica, pueden ser atendidos sin ningún inconveniente. Bien, Edgardo, gracias por esta información tan importante para Venezuela y para el mundo. Desde Triálogo desde el Sur podemos ver cómo es la diferencia de estar en un país socialista, en un país progresista, donde ponemos por encima del capitalismo la vida, el valor humano, en un país donde cualquier ciudadano o ciudadana que se sienta o vea los síntomas se dirige a un CDI, se dirige a cualquier hospital en estos convenios y recibe sus pruebas gratis, también el tratamiento. Eso solo ocurre en Venezuela, un país libre, democrático, con libertad. Entonces, para quienes nos siguen desde el Triálogo desde el Sur, puede escribirnos a través y seguirnos a través de nuestro Twitter, @TriálogoSur, y también a través de Instagram, @TriálogoSur, y nos puede escribir a través del correo electrónico trialogosurb@gmail.com. Estamos en Triálogo desde el Sur. Vamos a una pausa, tema musical. Triálogo desde el Sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Estoy comenzando como una nueva vida. Estoy como renaciendo una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva, viviendo feliz cada día más, junto a ustedes, junto a mi pueblo amado, junto a mis queridos soldados. Vivir, vivir viviendo, vamos por los caminos, construyendo socialismo, en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad. Sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Tu palabra, comandante, nos alienta, nos cobija, nos enseña, nos obliga a trabajar en unidad, con emoción, con frenesí, al paso del gigante. Digo pa'lante, comandante, pa'lante, comandante, pa'lante. Comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, quiero patria, voy contigo, comandante del amor, pa'lante, comandante, pa'lante. No podemos ni siquiera optar entre vencer o morir. Nosotros venceremos. Adelante, adelante, comandante. padre amigo Hugo Chávez, vencedor. Y es por ti que progresamos, es por ti que construimos, es por ti que nos curamos, es por ti que ya estudiamos, es por ti que tengo patria, es por ti que la defiendo, es por ti que doy la vida, a tu llamado voy atento. Los que quieran patria, vengan conmigo. Pa'lante, comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador. Pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, quiero patria, voy contigo, comandante del amor. ¡Vengan conmigo! ¡Pa'lante, pa'lante con fervor! ¡Que tu pueblo te bendice! ¡Pa'lante, luchador! ¡Pa'lante, viviremos! ¡Pa'lante, venceremos! ¡Comandante, padre, amigo! ¡Hugo Chávez, vencedor! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Rumbo al socialismo! Diálogo desde el sur, con María Ligia Vivas y Eduardo Marapacuto. Estamos acá en Diálogo del Sur. Seguimos desde Venezuela. Saludos para toda América del Sur y quienes nos escuchan desde los demás continentes. También, a propósito de los 20 años de los convenios Cuba Venezuela, acá en Táchira hubo graduación de médicos de estos convenios que surgieron desde hace 20 años. Hoy tendremos una llamada, a través de una llamada telefónica estaremos conversando con Eurimar Rincón, joven venezolana quien recibió su título de médico. Escuchémosla. Bienvenida, Eurimar. Muchas gracias, María Ligia, por invitarme al programa. Y bueno, un mensaje para todos los que están escuchando, tanto jóvenes como adultos, es: nosotros tenemos que hacer de Venezuela un país mejor, ¿sí? Desde nuestro ámbito laboral, como estudiantes, como productores, como emprendedores, ¿sí? Sí, como los que están aquí y siguen cada día levantándose y forjando su hogar, su patria, para que cada día sea mejor. Y bueno, ayudar a todas esas personas que lo que nos necesitan, ¿sí? Yo como médico, en mi ámbito, siempre va a haber una persona que, bueno, necesita de esa atención, esa calidez humana. Y bueno, felicitarte por este programa. Y bueno, espero que todos sigan escuchando y sintonizando esta emisora. Lo importante para nosotros como jóvenes es seguir estudiando, formándonos para hacer de Venezuela un país mejor. Y para mí como mujer, joven y médico, bueno, en la juventud del partido estamos en diversas actividades. Hacemos, bueno, las mujeres, tanto los hombres, desde cultores, desde arquitectos, desde médicos, desde diversas profesiones, y así tributamos juntos, pues, a un mismo partido. Y lo importante, bueno, es seguir luchando, formándonos y hacer de Venezuela un país próspero, mejor. Ahorita estoy ejerciendo ya como médico, ya llevo 8 meses de rural y estamos todos ubicados, bueno, en diferentes consultorios populares. Ahorita estamos varios en la rotaria, estamos en los ambulatorios, hay muchos que están en los PASIS, bueno, los que todavía siguen abiertos, porque bueno, ya muchos connacionales no han ingresado más al país. Y bueno, nosotros hicimos guardias de 72 horas, luego pasaron a hacer guardias de 48 horas, en donde, bueno, era una atención constante de buena calidad a cada una de las personas que ingresaban a estos espacios. Como médicos integrales comunitarios desde tercer año, prácticamente desde primer año en los consultorios populares, tomando atención, ayudando. Salimos muy pulidos a raíz de la universidad, sí, la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez, que es a nivel nacional, hay núcleos en cada SIC, cada CDI. nosotros estamos trabajando, inclusive no estando graduadas, porque yo me gradué, bueno, hace 3 días, pero ya me habían dado mi constancia de culminación en diciembre. Y sí, en los pases teníamos normal a todos esos connacionales que llegaron, a todos esos venezolanos que, bueno, retornaron a su país y se les está atendiendo y se les atendió de una buena manera. A toda la juventud que se encuentra en el país, bueno, decirles que sigamos formándonos, que sigamos estudiando, emprendiendo. Cada año debemos superarnos, ¿sí? A pesar de las adversidades, porque de nosotros depende hacer de Venezuela y de nosotros mismos, ¿sí? Para enorgullecer a nuestros familiares y, bueno, seguir formándonos. De mensaje les digo que a todos aquellos que estén aquí o estén en otros países, bueno, nosotros mismos debemos ser cada día mejor, con nuestras actitudes, ser buenas personas, tener buenos valores, ¿sí? Siempre honradamente trabajar. Gracias, Eurimar, joven venezolana, médico, joven de la patria de Bolívar. Ejemplo a seguir, ejemplo de constancia y de lucha. Es así como los venezolanos somos referencia mundial de la capacidad de lucha y resiliencia. Seguimos entonces con Edgardo Parra, quien es enlace nacional de las misiones acá en Venezuela. Edgardo, explícanos para Venezuela y para Sudamérica y los demás continentes, ¿qué es un CDI? ¿Qué es un SRI y qué es un centro de alta tecnología? Bueno, mira, en nuestro sistema de convenios Cuba, cuando se instalan los primeros convenios con la misión Barrio Adentro, se establecen primero los módulos de atención primaria, que son consultorios en los barrios donde son atendidos la población. Posterior a eso se inauguraron los centros de diagnóstico integral. ¿Qué es un centro de diagnóstico integral o un CDI? Es una clínica pequeña donde se le da apoyo, ¿sí?, a aquellas patologías o aquellas afecciones consideradas de fuerza mayor que puede tener alguien en la comunidad. Ahí tenemos sala de terapia intensiva, sala de hospitalización, sala de emergencia, tenemos para poder sacar radiografías, ¿sí? Tenemos laboratorio para sangre, ¿sí? Aparte de eso también tenemos electrocardiograma, ecocardiograma, todo 100% gratuito. Tenemos también soporte de enfermería, ¿sí?, para aplicar tratamientos necesarios. Eso lo tenemos en 25 municipios, los 29 que tiene el estado Táchira. O sea, está presente en casi todo el territorio estratégicamente. Fuera de eso, cada estado del país tiene un centro de alta tecnología, que es un CAT, donde se le hace resonancias magnéticas, tomografías, densiometrías óseas, ecocardiogramas, electrocardiogramas, gastroenterología, colonoscopias, placas avanzadas, mamografías, ecomamarios, todo 100% gratuito a toda la población que lo pueda requerir. Esto está distribuido en cada municipio del país, en cada estado del país, ¿sí? También tenemos la sala de rehabilitación integral, que son los SRI, donde se le puede dar soporte a las personas que lo puedan requerir en el área de fisiatría, traumatología, gimnasio de rehabilitación, piscina de rehabilitación, logopedia, podología, lámparas de calor, electromagnetismo, electricidad, diferente acupuntura en algunos, que es medicina alternativa. Esto está presente en 25 municipios del estado y a nivel nacional, presentes en la mayoría de los municipios a nivel nacional. Todos estos beneficios de Gardo llegan a todas estas comunidades totalmente gratis. Totalmente gratis, no se cobra nada. Aparte de eso, hay un programa que está establecido en algunos estados que se llama El Buen Vivir para el Pie Diabético. Nosotros tenemos un medicamento el cual Venezuela en un principio fue exclusivo. Salió solamente de Cuba para Venezuela. Fue el primer país en obtener el Everpro, ¿sí?, que es un medicamento en el cual ha hecho milagros aquí en el Táchira. El Táchira es uno de los primeros estados con presencia de úlceras diabéticas, le llamamos acá, que son las lesiones que surgen por debajo del tobillo, las cuales terminan en una amputación segura, ya sea de los dedos o del pie. Aquí es una experiencia muy buena porque en la realidad hemos salvado muchísimas personas de que sean amputadas sus miembros. Es una tecnología que se está aplicando 100% gratuita, con especialistas, con angiólogos, podólogos, enfermeros y médicos especializados en el área. porque es un medicamento de uso muy delicado, el cual tiene un costo elevadísimo en cualquier país, un tratamiento de esto. Eso es tecnología cubana 100%, hoy en día la tenemos en Venezuela. Ese Buen Vivir para el Pie Diabético también le hace seguimiento no solamente a las personas que tengan úlceras en sus pies, sino también que padezcan de la glicemia. Hace poco estuvimos en una jornada donde nosotros acudimos a esa jornada, hacemos espistas de glicemia y donamos glucómetros con sus sensores para que se puedan aplicar y controlar a aquellas personas que no lo sabían que eran diabéticas y resultan ser diabéticas. Eso es 100% gratuito. Aquí se entregan bastantes glucómetros día a día para las atenciones de esos pacientes. Bien, Edgardo, importantísimo esa parte de la atención a lo que es de las personas con diabetes, y pues estamos viendo cuántos servicios pues presta a través de la Misión de Salud Cuba-Venezuela. Hoy, a 20 años de estas misiones, miles de personas, miles de venezolanos y también colombianos, ¿no? Porque recordemos que acá tenemos en Venezuela cantidad de hermanos colombianos que se trasladan por las circunstancias que ya conocemos de Colombia y que también son atendidos igual. Bueno, mira, voy a hacer una experiencia en ese punto. Nosotros estamos atendiendo promedio, no más en un centro de atención de estos para las úlceras, los pies diabéticos, del programa de Buen Vivir para el Pie Diabético. Estamos haciendo alrededor de 50, 70 atenciones en un solo día, en un solo punto, de los establecidos ahorita en pandemia. Un gran porcentaje son hermanos colombianos que se vienen para ser atendidos acá, porque en su país no hay garantía para ese tratamiento. Aparte de eso, tenemos el Centro de Alta Tecnología de la Misión Milagro, que queda ubicado aquí mismo en Táchira, donde ahorita sí, por el tema pandemia, están paralizadas las operaciones, pero donde no se operan menos de 50 personas al día, 100% gratuitos, en diversas áreas, entre esas el catarata, que es el más común aquí, donde un cíbulo, los puros lentes intraoculares tienen un costo en dólares impagables para cualquier persona de la ciudad, del país, perdón, y donde acuden diariamente por lo menos 5 colombianos que no son residentes en Venezuela, que cruzan más nada la frontera para ser atendidos gratuitamente por los hermanos cubanos y por los hermanos venezolanos. Entonces, nosotros tenemos en los CDI de frontera gente afectada por coronavirus, donde tienen que recurrir, cruzar la frontera para recibir su tratamiento gratuito y su atención necesaria. Aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. O sea, hermanos colombianos que se trasladan desde la frontera a la frontera venezolana para recibir tratamiento gratuito de el coronavirus. Aparte, como me explicaba también, reciben asistencia médica en otras áreas. Y esto del Centro de Alta Tecnología en la área de oftalmología, también se tiene información de que allí se recibe el paciente, se le cubre el hospedaje, la alimentación, tienen convenios con algunas posadas donde se hospeda el familiar. ¿Así funcionaba? ¿Sigue funcionando igual? ¿El familiar y el paciente con todos los gastos hasta que el paciente sea intervenido? En el inicio de la Misión Milagro no habían surgido más gobiernos de izquierda. Prácticamente era, digamos, Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela. Aquí traíamos compañeros bolivianos, peruanos, ecuatorianos. Fui responsable de traslado de ellos al municipio Jauregui, en La Grita, aquí mismo en el estado Táchira, donde eran operados. Se les cubrían los gastos de hospedaje y todo, no a los familiares, a las mismas personas operadas, y luego nosotros los retornamos vía terrestre hacia la frontera colombiana, donde ellos ahí continuaban. Uh-huh. Vía aérea, eran gratuitamente. Ya después, pues, el presidente Correa, pues, surgió el mismo programa, la Misión Milagro, ya no recuerdo el nombre del programa ya, y así lo hizo Bolivia. Entonces ya ellos, pues, digamos, obtuvieron su autonomía. Recuerde que nosotros, nuestra política no es injerencista, ni intervencionista, ni de dominación. Nuestra visión es de enseñarles, capacitarles, para que ellos generen la autonomía necesaria, ¿sí? Así como lo ha hecho Venezuela, así como lo han hecho otros países, que el ejemplo de lo que pasó en Bolivia es algo de análisis, de qué pasa con el pueblo. Un presidente tan odiado, tan tirano, tan dictador, y coloca un representante y es aceptado, ¿eh? Esas son lecturas que tenemos que de una o de otra forma dar, como ha pasado con Venezuela. Una persona que es como el diablo lo pone en el mundo, y por qué ese pueblo no se libera de ese diablo, por qué ese pueblo sigue apoyando a ese diablo. Son preguntas que hay que hacernos. Sí, es como hablaba un amigo pastor, por cierto, de la iglesia evangélica, yo soy de la iglesia católica, pero somos amigos todos. Bien, él decía que es el mundo al revés. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, bueno, dejemos allí eso para que cada quien haga una reflexión. Edgardo, Estamos desde Triálogo desde el Sur. Seguimos en esta importancia de lo que es la misión Cuba-Venezuela a 20 años de estos convenios. También resalta otro sector como es el sector deportivo de la misión Cuba-Venezuela, área que ha tenido bastante impulso desde estas misiones, ¿verdad? Ha sido muy exitosa. ¿Cuáles han sido esos logros? Bueno, nosotros tenemos hoy en día grandes triunfos en el sector deportivo, en el área olímpica, en el área de los panamericanos, en las categorías latinoamericanas. Ese repunte ha sido gracias a los convenios de cooperación Cuba-Venezuela. Los atletas de alto rendimiento, ellos tienen su capacidad, que donde no es solamente es el tema formativo integral. Recuerden muy bien que la formación que hoy en día promulgamos para la liberación de los pueblos es la formación integral. Entonces, no solamente nos centramos en la base química o en la base innata o en la parte material de la competencia, sino que va algo que transciende más allá, sino de la capacitación mental, de la moral, del compromiso espiritual, de la fuerza personal que pueda tener ese atleta, es lo que nos logra tener los triunfos que hoy en día tenemos. La constancia, la perseverancia, acompañado de la alimentación adecuada de cada uno de ellos. El Estado venezolano, junto con las cooperaciones de los asesores de alto rendimiento de la misión cubana, ha logrado tener triunfos hoy en día en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, en diversas categorías. Ahorita nomás unos juegos que recientemente, donde Venezuela ya siempre gana medallas, sea de plata, sea de cobre, sea de oro. Tenemos los mejores en levantamiento de pesas, los mejores en saltos. Ya nosotros resaltamos en diversos espacios, y esto gracias a esa cooperación y a esos convenios. Cuba tampoco viene en esos convenios y esto es algo que se debe tomar en cuenta. No es solamente ellos vienen a hacernos a nosotros, sino capacitan al pueblo para que ellos a su vez repliquen la experiencia de la formación y la capacitación de nuestros atletas. Y eso lo hacen en todos los ámbitos. Bien, en Táchira, ¿algún logro importante que sea propio nuestro, jóvenes que han ido a todos estos concursos, que han sido asesorados por estos especialistas de la parte deportiva de la misión Cuba Venezuela, tenemos? Sí, mira, nosotros, yo creo que en Táchira la experiencia local transciende no solamente de las categorías altas, sino de los semilleros deportistas, donde nuestros niños en las escuelas deportivas, donde en nuestros barrios, con la misión Barrio Dentro Deportivo, son captados para formación, donde no solamente esperamos a que quienes que le interese el fútbol, sino que se le acerca el deporte en diversas áreas, para que ellos sean orientados desde pequeños, desde muy corta edad, despertar vocación. Y eso también nos previene a nosotros que ellos estén en el ocio, ¿okay? Así como la misión Cultura, que es asesorada también por la parte cubana, donde ellos tienen el acceso a formarse en cualquier en instrumentación, en canto, en teatro, en cualquier área cultural. ¿Okay? Eso es, yo creo que es el logro primordial, más que las medallas o los trofeos que podamos tener, es cómo le podemos garantizar a nuestros hijos hoy en día el acceso al área deportiva, el que ellos puedan ser formados en kicking ball, en fútbol sala, en pesas, en taekwondo, en karate, en natación, en clavados, desde simplemente ellos desearlo tener, ¿ves? Y yo creo que más que lo que ellos puedan lograr el día de mañana, cuánto oro puedan darle, es la oportunidad que le garantiza el Estado, que le garantiza el pueblo, que le garantiza la patria, para ellos poder ser formados. Sí, ¿no? Y lo importante es la ocupación mental, la ocupación mental y física del hombre, para alejarlo, pues, de lo que comúnmente busca el deporte, alejar a los jóvenes y a los niños, pues, de las drogas, a través de ocuparlos en diferentes disciplinas. Es decir, que desde la misión Cuba-Venezuela, a través de la parte cultural y la deportiva, estaríamos absorbiendo todos estos jóvenes, niños, hombres y mujeres del futuro, para que desarrollen destrezas, disciplinas que le van a permitir hacer los hombres y mujeres que avanzarán en nuestro país, pues, y que también avanzarán desde los principios de la libertad y la soberanía. Bien, Edgardo, entonces hablábamos de la importancia de la parte deportiva en la misión Cuba Venezuela y en el Táchira. En estos momentos de pandemia, ¿cómo estamos desarrollando? ¿Cómo se está manejando? ¿Se o se va a abrir bajo cierta flexibilidad? Porque me imagino que en este momento no está funcionando la parte deportiva. Hace 3 semanas aproximadamente, aquí tenemos varios niveles de formación. En el área de alto rendimiento, se mantiene con la seguridad del caso y distancia. Los atletas tienen una disciplina de alimentación y de formación integral, la cual se le hace seguimiento en la distancia, ¿sí? Okay. Para evitar el decaimiento de la capacidad de formación. En el caso de la atención ya en las comunidades, en los barrios, eso sí, por tema pandemia, fue, digamos, ha estado, fue parado, fue suspendido. Okay. Ya hace 3 semanas se empezó a restablecer, con la seguridad del caso, con el distanciamiento necesario. La retoma, recuerden muy bien que nuestros niños en los barrios no necesariamente van a ser atletas o no tienen que ser atletas, simple y llanamente son ocupaciones locales que se les da para que ellos desarrollen disciplinas o se puedan orientar a alguna disciplina específica. Entonces, como nosotros tenemos la educación formativa a distancia en este momento, o sea, nuestras escuelas, nuestros liceos están a distancia, los niños pueden tener un poquito más de tiempo libre, el cual hay que ver cómo se canaliza. Entonces se activó la misión Barro Distrito Deportivo para buscar esas ocupaciones en los buenos deberes, tanto lo deportivo como lo cultural de nuestros niños. Bien, Edgardo, para finalizar, ¿cuál es esa, ese mensaje, pues, que podemos dejar de la experiencia en Venezuela de esta misión Cuba Venezuela en todos los sectores y pues para avanzar en todas estas disciplinas, tanto deportivas, culturales y más importante, la de la salud, que no es una más importante que la otra, pero en este momento la salud es primordial, puesto la situación de la pandemia del COVID-19, pero un mensaje para el mundo, de ver cómo hemos articulado desde la misión Cuba Venezuela para hacer todos estos despliegues, sin dejar pues la tarea correspondiente para avanzar en Venezuela, en estos convenios que pueden haber dejado pues por nuestro presidente eterno, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y que siguen y seguirán acá en Venezuela y seguiremos formando hombres y mujeres a través de estos diferentes sectores que se atienden a través de la misión Cuba-Venezuela. Bueno, yo creo que nuestra experiencia mayor ha sido la unión de dos pueblos hermanos, el hermano cubano con los hermanos venezolanos. En un principio todos estos espacios funcionaban 100% con personal cubano. Hoy en día ellos han capacitado y orientado y ya son espacios mixtos, donde hay personal venezolano y personal cubano en igual orden de mando y de dirección y de responsabilidades con la patria. Partiendo de eso, esa interrelación de que nuestra patria grande, esa experiencia de cómo es su mundo, cómo es el nuestro y cómo puede mejorar, porque siempre un mundo multiplural, multiétnico, es posible. Entonces, partiendo de esa experiencia de la integración de los pueblos, hoy en día en esta batalla contra el COVID, donde vemos y le damos la importancia necesaria de un CDI, de la gente reconocer qué importante es tener en su comunidad un centro de diagnóstico integral, un módulo de atención primaria, un sistema de rehabilitación donde se les está apoyando, se les está atendiendo, donde las comunidades se interrelacionan con ellos, porque eso no es un espacio del Estado propiamente, es del pueblo para el pueblo, y el pueblo debe mantenerlo, cuidarlo. Tenemos muchos CDIs que las mismas comunidades organizadas, las comunas, los consejos con los comités de salud, los apoyan para su mantención, para su seguridad, para su mejor funcionamiento. Entonces, esta experiencia hay que replicarla en el mundo, porque, como le digo, sin necesidad de nosotros entregar nuestra soberanía o violar nuestra propia independencia o la usurpación de otro país a nosotros, tema que nunca ha sido así ni será, porque, como le digo, respetando nuestra autonomía, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación del pueblo, hemos logrado avanzar con el apoyo cubano, con el apoyo ruso, con el apoyo chino. En este caso, los convenios con Cuba y Venezuela, hemos logrado avanzar sin perder nuestra identidad ni defender nuestra soberanía. Bien, Edgardo, entonces, desde lo que es el mundo multicéntrico y multipolar, la misión Cuba-Venezuela es amor, servicio, un proyecto dejado por nuestro comandante eterno, un proyecto humanista, ¿verdad?, de atención, y que nuestro presidente Nicolás Maduro sigue en la batuta llevando todos estos proyectos, realimentando todos estos convenios, y por supuesto en el estado Táchira están todos esos hombres y mujeres que también siguen en la lucha, acá hoy en el estado Táchira, pues a través de nuestro protector Fray Bernal, quien enlaza pues todos estos beneficios y todos estos servicios con el gobierno nacional, junto pues con todos los representantes de la misión Cuba Venezuela, junto con las demás instituciones que tienen que ver con la salud. Entonces podemos decir que la misión Cubo Venezuela es amor, atención, paz, servicio, humanismo acá en el Táchira, desde la frontera. Entonces, estamos en Triálogo desde el Sur. También a quien nos sigue nos pueden escribir y seguir a través de @triálogodesdelsur en Twitter y en Instagram, y desde el correo electrónico triálogosurb@gmail.com. Esto es Triálogo desde el Sur. Gracias al profesor Eduardo Marapacuto, mi compañero en estas entrevistas, y también a nuestro técnico y editor, profesor Ender Leal, por la compañía. Será hasta otra próxima oportunidad. Esto fue Triálogo desde el Sur. La invitación es para que sigan en contacto a través de nuestras redes sociales, @TriálogoSur en Twitter y TriálogoSurB@gmail.com por correo electrónico. Producido y editado por el licenciado Ender Leal, conducido por la periodista María Ligia Vivas y el politólogo Eduardo Marapacuto. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Para el continente suramericano y el mundo, Triálogo desde el Sur.